porque el orgullo nos mata. Estaba ahí for you, es que los celos nos atan. Ves todo confuso y no ves la luz. Yo te dije que amaba la music antes que aparecieras tú. Olvídate de problemas y los dramas, recuerda todo es un déjà vu, porque el orgullo nos mata. Estaba ahí for you, es que los celos nos atan. Ves todo confuso y no ves la luz. Yo te dije que amaba la music antes que aparecieras tú. Olvídate de problemas y los dramas, recuerda todo es un déjà vu. ¿Dónde quedó aquel amor que me juraste que pasó contigo? Salgo a la calle a buscar tranquilidad, pero no la consigo. Se te olvidó que tú eras mi abrigo. No quiero ser tu enemigo, pero tampoco quiero ser tu amigo. Yo seguiré mi camino y tú sigue el tuyo. Se apagó la luz por culpa del orgullo. Me enamoré de la música, te lo juro. Ahora qué haré con este corazón oscuro. Si te busco, no me buscas, lo nuestro no resulta. No sé por qué tanto se nos dificulta. ¿Será que ella me oculta? Dame la respuesta de todas mis preguntas. Quiero tener en mis manos tu piel y no sé si te vuelva a ver, porque el orgullo nos mata. Estaba ahí for you, es que los celos nos atan. Ves todo confuso y no ves la luz. Yo te dije que dije, amar no es dolor, la escena se repite. No me comprendes, amor. No levantemos el tono, usted ya tiene su trono. No se discute por teléfono, mejor ponte los audífonos. Escucha la canción que yo te hice, no era por otra, era por ti. Súmala en paz y mami, seamos felices, pero lejos de aquí. Y fuera lo toxic, fumando la waxi. Te veo más sexy, con rap elegancia de la KK. Si eso era amazing, no pasa Nancy. Si no te contesto, ando grabando con la Vagancy. Vete una peli, que andamos en el party. Creamos canciones con los gorilas fumando Mari. Porque el orgullo nos mata. Estaba ahí for you, es que los celos nos atan. Ves todo confuso y no ves la luz. Yo te dije que amaba.